Así llegó la siguiente tarde, con su manto de luz que arde. Las sombras bailan sin un plan, el tiempo se escapa sin piedad. Y luego la noche se asomó, susurrando secretos al reloj. La luna espía desde su balcón, mientras el mundo canta su canción. Así llegó el segundo día, un paso más en esta travesía. Pinceladas de su anhelo. El viento lleva mensajes viejos, como ecos de los tiempos lejanos. Y en este ciclo que no se detiene, donde el sol y la luna intervienen, nos movemos entre luz y sombra, persiguiendo sueños que nos nombran. Así llegó